No sonará el reloj. Dejaste al partir sin volver hacia atrás. Te voy a recordar, nunca podré olvidar tu risa, tu mirar, tu forma de besar. Corazón.